negros, como la noche oscura. Tiene los ojos negros, mirada de locura. Yo tiemblo solo al verlo, me estremece escucharlo, pero me gusta hacerlo y no puedo evitarlo. Diablo. We'll be right back.

soy yo. Ya tienes lo tuyo, vete ya. Jurando que no, ya tienes lo tuyo, vete ya. monté en un carrito viejo, pero que llega muy lejos. Le pongo gas con gotero y no me gasta los cauchos. La caja nunca le falla y el motor es un cañón. Voy con mi cacerola y no me importa el que dirá. Voy con mi cacerola, ven, yo te llevo un vacilón. Voy con mi cacerola, sube, sube a mi perón. Voy con mi cacerola. La gente me ve y se ríe, pero eso a mí no me importa. Con ella voy donde quiero y nunca pone la torta. Una vez una muchacha subió a mi cacerola y luego de dar dos vueltas no se quiso más bajar. ¡Sube! ¿Qué? ¡Sube! ¡Yo! ¡Sube a mi cacerola! ¡Sube! ¿Qué? ¡Sube! ¡Yo! ¡Sube a mi cacerola! Este carrito es viejo, pero levanta. ¡Ay, ay, ay! Cuántos levantes tan solo con decir hola. Cuando me ven de paseo montada en mi cacerola, no hay mujer grande o pequeña, de pelo rubio o trigueña, que se resista al encanto desde mi super perola.